Este es un mensaje para ti, que amas los cómics, que te gusta la radio, que disfrutas recomendando y que quieres dar un paso más allá. Radio Bertoldo, podcast de cómics, BD europea y manga, busca colaboradores para ampliar sus emisiones y su calidad. Tu participación la decides tú, habitual o ocasional, no hay límite, solo tus ganas de comunicar. Si te gustan los cómics y te gusta la radio, contacta con nosotros. O mejor, manda una reseña de presentación a radiobertoldo@icloud.com y pasarás a formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima, churrusco. Breve Bertoldo. Los cómics, las novelas gráficas, la BD. Contados brevemente por Radio Bertoldo. De sobra es conocido que Impedimenta, a través de su sello denominado El Chico Amarillo, en clara referencia al Yellow Kid, el primer cómic de la historia donde se introduce el bocadillo en las viñetas, y de paso, el nombre que recibe el Gran Premio del Festival de Lucca en Italia. En fin, como digo, El Chico Amarillo, Impedimenta, al fin y al cabo, viene realizando desde hace tiempo una labor encomiable por el mundo del cómic. El último puñetazo encima de la mesa lo han dado con La Levedad, nombrado entre las mejores obras literarias del año, escrita por Catherine Merius, superviviente del atentado de Charlie Hebdo. Pero hoy os traigo la reseña de un título que salió allá por primavera y que desde que lo vi me llamó mucho la atención. Se trata de La familia Carter recuerda esta canción. Must I be carried to the skies on flowery beds of you? Escrita por Frank Young y dibujada por David Lasky, esta novela gráfica nos cuenta la historia principal de la familia americana que propuso y desarrolló los cimientos del folk y por extensión del country y del rock and roll americano. La familia Carter ha sido la fuente de la que han bebido ríos y ríos de músicos del siglo XX. El protagonista absoluto de la novela es Alvin Pleasant Carter, o como era más conocido, AP. Asimismo, su mujer Sarah Carter y su prima Mabel Carter, que juntos conformarán el triunvirato que tocará a lo largo de las casi 200 páginas que componen este cómic. La cosa es que estamos ante un trabajo muy académico, muy serio y muy gustoso al mismo tiempo. Es cierto que notamos que el formato cómic se queda corto para abarcar todo lo que debió hacer y vivir esta gente, pero es una aproximación más que placentera a los más de 30 años relatados. El libro presenta una buena introducción y unas buenas anotaciones, también pies de página en algunos casos, cerrando con un pequeño spin-off, agradecimientos y un bonus track en forma de ex libris coleccionable y de lista de Spotify con una selección de las canciones que titulan los pasajes del cómic. Porque habéis de saber que el cómic está relatado en forma de pasajes más o menos conexos, siempre cronológicamente bien ordenados, que hacen sospechar que este libro es una recopilación de extractos publicados quizás en alguna revista especializada o en algún medio durante años. Lo desconozco, la verdad. El libro es a todo color, si bien tenemos un interludio en varios actos, dibujado en blanco y negro. En este interludio se suceden las historias cortas de 4 viñetas a modo de pica-pica entre el primer y segundo acto, como si de una tarde en el teatro se tratara. Los dibujos son bien proporcionados, tienen un rasgo característico que los hace apetecibles, fáciles de leer. El coloreado es adecuado, sin que resulte digno de alabanza. Quizás una pega a ponerle es el haber desaprovechado los ambientes mexicanos y el sur de Texas para hacer un derroche de color y una línea de ruptura entre estos paisajes y la Virginia interior de Poor Valley, el lugar de origen de AP y por extensión de toda la familia Carter. Es decir, en un momento de la novela, la familia Carter se traslada a Texas, en la frontera, en el borderline con México. Y es ahí donde podríamos apreciar, quizás, si lo hubieran hecho, pues un mayor contraste y riqueza de los colores de los paisajes mexicanos. Round my old mountain home where I used to roam, they're waiting a welcome for me. Take me back to... Un apunte importante, que a esta altura de la película os puede resultar más revelador si cabe, es que June Carter, una de las hijas de Mabel Carter, fue la esposa de Johnny Cash, el bardo de Arkansas, The Man in Black, uno de los más influyentes compositores del siglo XX, acojonantemente interpretado por Joaquin Phoenix en Walk the Line, la película. Pero eso, amigos míos, es, como decía Kipling, es otra jodida historia. Go away from my window, leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak, but always strong. To protect you and defend you, whether you... Aparece en el relato Camden, New Jersey, ¿os acordáis? Es una ciudad que lo fue todo y que hoy en día es uno de esos puntos de la otra cara de América. Esa que no sale en las crónicas, donde viven los olvidados del sistema, que todo lo devora. Hablamos de Camden y se habla muy bien en el libro Días de Destrucción, Días de Revuelta, de Chris Hedges y Joel Sacco, del que... Ya digo, hablamos en el breve Bertoldo número 21 y que, felizmente, fue mencionado en la zona reservada por el churrusco Verdugo 789. From the ledge, babe, go lightly on the ground. I'm not the one you... Es una obra que os recomiendo leer. Es placentera, cuenta cosas interesantes y, en líneas generales, más que descubrirnos grandes revelaciones y giros truculentos, es una historia de acción, amor y drama. Os va a dar una visión sobre la clase de gente, de rednecks, que vivían en el oeste de Virginia y cómo vivía esa gente, hasta no hace mucho, en la primera mitad del siglo XX. Nuestro protagonista es A.P., un hombre profundamente religioso, un hombre de su tiempo y de su lugar, un hombre sin adornos, sin contratiempos, sobreviviendo como muchos lo llevan haciendo a lo largo de toda la humanidad. A.P. es un paradigma y por ello es tan interesante la lectura. Ya digo que es acojonante el trasfondo que nos consigue transmitir la historia, como en gran parte del relato, la familia Carter, a pesar de ser cada vez más famosos y adorados, a medida que sus discos se vendían, se encuentran muchas veces faltos de dinero, viviendo con lo opuesto, por una pasión, estafados por su representante, dando gracias al Señor por la música y por hacer feliz a tanta gente. Y como algo que parece que va a revertir de un momento a otro, en un punto de inflexión, se convierte, sin embargo, en lo que la mayoría de las veces es la vida, y no lo que vemos en las películas, ni lo que soñamos en que debe pasar, absortos en epopeyas que son como droga para nuestra imaginación. Pero no es así. Porque la vida, al fin y al cabo, es esto, no os dejéis engañar. Recuerda esta canción. Away from my window, leave at your own... Ha sido una reseña de Opirán Dargallo para Radio Bertoldo. The one you want, babe. I'm not the one you need.